suelto. Le pregunté un día a mis hermanos, me respondieron llorando, ella se ha muerto. Y huerfanitos en el mundo quedamos. Desesperado me fui al camposanto, le pregunté al guardián de los cadáveres en dónde está para regar con llanto la oscura fosa donde duerme mi madre. En dónde está para regar con llanto la oscura fosa donde duerme mi madre. Acerqué llorando hasta su tumba, mi santa madre empecé a llamar. Hijo del alma, me dijo con ternura, del sueño eterno no volveré jamás. Hijo del alma, me dijo con ternura, del sueño eterno no volveré jamás. Santo, le pregunté al guardián de los cadáveres en dónde está para regar con llanto la oscura fosa donde duerme mi madre. En dónde está para regar con llanto la oscura fosa donde duerme mi madre.